Saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Señor Saldaña, muy buenos días, ya estamos. ¿Qué pasa, Mona Lisa? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Pues aquí, robando unos minutitos a la transmisión. Y pues estábamos escuchando la conferencia de prensa de Ricardo Monreal. ¿Qué dice el joven Monreal? Bueno, pues una batalla de titanes, pero muy puntillosa. Fíjese que, bueno, él reportaba que esa respuesta que dio el tesorero del Estado de México, diciendo que la cuenta que movió 8,000 millones de pesos era una cuenta pues nocturna y para ganar intereses como de tránsito, pero bueno, pero si ya lo dijo el tesorero, pues ya esa debe ser exactamente la verdad. No más que lo agregamos. Pero José Monreal, como que si él está bien, si Monreal está viendo que ya hay un funcionario del Estado de México, dice, no, las cosas son como yo digo. Bueno, ya esa es la verdad. Digo, cuando habla un funcionario que está en el poder, esa es la mayor prueba. No necesita argumentar con documentos, ni con la complicidad generalmente abierta de los bancos. Con que lo diga el secretario ya, todos lo creemos. ¿Cómo? No sé cómo se llama el secretario que lo haya dicho del Estado de México, pero pues hay que felicitarlo ya. Secretario Dixit, ¿sabe lo que quiere decir eso, verdad, mi querida? ¿Cómo decían aquellos? Eclesia Dixit, o no sé qué, Magister Dixit. ¿Lo dijo el maestro ya? ¿Qué le queda a Monreal ante un simple funcionario que dice, yo no necesito documentos, yo no necesito notario, yo no necesito nada, las cosas fueron así, no hay nada? Lo que sucede, mi querida Mona Lisa, es que la noticia que acaba de suceder hace 20 minutos, en un país normal, debería cambiarlo todo. Es posible, y eso es lo que preveo, que no vaya a suceder nada. ¿Sabes una noticia que debería serlo y que no lo es? Pero pues déjeme acabar de contarle, porque el hombre no se desanima y siguen presentando pruebas. Y ni más ni menos presentó un movimiento que presentó el Banco de México, que obtuvieron a través, bueno, se los fueron a entregar, donde se muestra que nada de que es cuenta nocturna y para ganar intereses. Hicieron una transferencia de 50 millones a un muchacho de 25 años que radica en Chihuahua, y es un documento, o sea, no porque ya dijo el señor, Monreal se da por vencido, ¿no? Eso es lo extraordinario. Eso es una cosa. La paralela es que acaban de arrestar a un destacado miembro de algún reconocido partido político en México, y lo acaban de arrestar en España, donde él tenía vinculaciones. Y fue, yo no sé si está nominado, si es nombrado, si ganó la candidatura o simplemente compitió para ser un destacado diputado. Pero lo acaban de arrestar, involucrado con el narcotráfico, para que España se convirtiese en un puerto distribuidor para Europa, llegando de México para allá la mercancía. Me parece que son 3 o 4 los arrestados, y entre ellos un destacado candidato a la diputación de reconocido partido político mexicano. Así es, está la noticia en la jornada, que 4 miembros del cártel mexicano de Sinaloa fueron detenidos en España, entre ellos un primo del Chapo Guzmán. Y bueno, Jesús, también... ¿Cómo se llama el diputado político? El que iba a ser diputado. Déjeme ver, porque detuvieron a Rafael Humberto Zelaya Valenzuela. ¿Cómo digo? ¿Se llama Rafael qué? Rafael Humberto Zelaya Valenzuela, a Samuel Zazueta Valenzuela. No me imagino cómo, siendo un panista destacado, puede traicionar de tal manera a su partido y puede... ¿No era panista? Déjeme, ¿o que era del equipo de Cuadri? Déjeme buscar la referencia, pues mientras... no sé de qué partido. Déjeme checar, por favor. Que apenas oí, pero digo, caramba, el hecho de que un diputado, a ver cuál era su pensamiento, cuál era su filosofía, cuál era su idea, porque si estaba compitiendo para diputado, debe haber tenido alguna estrategia política. Vamos a ver, el que es, habría contenido para una diputación en el distrito de San Luis Río Colorado, Sonora. Ah, caray, pero dice aquí que es en el Partido Revolucionario Institucional. No, debe ser algún infundio, alguna calumnia, como las muchas que hay. Sí, pues ya van a demandar hoy a eso. Hay que demandar a La Jornada, ¿no? A Monreal, ¿no? Que es lo que está de moda. A Monreal también. Eso pues es a Google, ¿por qué se cree el Google? Entonces comunicamos amablemente a las personas del Partido Revolucionario Institucional que es en Google y en Wikipedia. Wikipedia. Ahí hay que demandar porque están diciendo que un miembro de su partido estaba involucrado en el narcotráfico. Eso es lo que dicen, ¿eh? Uh-huh. Y a nosotros no nos echen la culpa, yo solamente estoy leyendo, además yo no soy reportero, yo nomás leo lo que digo, no, leo lo que digo lo que leo, ¿eh? Al cierre del plazo quedaron registrados para contender en el mismo. Ah, había contendientes en el distrito, Jesús Baldomero Redondo y Rafael Humberto Zelaya, informó a Milenio, Milenio, fíjate, el conservador Milenio, el 7 de febrero, qué barbaridad, aquí tenemos que examinar las cosas de una manera muy concreta. Cuando en el siglo pasado escuchábamos hablar de la pretensión de un narcoestado, sin meternos en más problemas, la voluntad, como ya lo hubo una vez, de un joven que era el hermano del gobernador perredista de Morelia, involucrado, según se sabe. Son las hipótesis que tenemos cuando leemos la prensa y la información. Ahora, un diputado, para el efecto, no importa si sea candidato, no importa si sea plurinominal, no importa si sea amigo de un candidato, y lo importante y lo trascendente aquí es que según trasciende las informaciones que apenas hemos leído y que están surgiendo en este momento, es el hecho de que estaba involucrado en el proyecto de Nación Priista, en el círculo de aquellos que están cercanos a la ideología que vamos a tener durante 6 años. Pregunta fundamental, ¿por qué? Segunda pregunta, ¿es el único? Tercera pregunta, o tercera lamento, y lamento, y lo lamentan los priistas, cómo se consolida su discurso de un priista que oímos esta mañana. Estaba yo oyendo a Beltrones, no el otro, el joven de Yucatán, hoy te lo voy a decir, siendo tratado con guante de felpa, de terciopelo blanco, por el locutor, Gaboa Patrón. ¿Cómo puede ser que en el círculo de un partido haya delincuentes para ejercer mejor su función de delincuentes? Eso se llama caos. Es decir, me acuerdo del verso aquel que decía, en tiempos de las bárbaras naciones, de las cruces colgaban colgaban los ladrones de las cruces. Hoy en el siglo de las luces, del pecho del ladrón cuelgan las cruces. Es un verso que decía mi padre. Es decir, había tiempos en que el mal era el mal, y no hay problema decir, quiero decir con esto, ya sé que es una idiotez, pero el mal estaba delimitado a su área, y el bien tenía su área de ejercicio. El equilibrio normal del mundo era que ambos se manifestaban por diferentes caminos. Hoy se mezclan. Y esa es la gravedad del asunto. El hecho de que haya mal en el mundo es algo que verdaderamente aquellos que no tenemos la proclividad de hacer el mal por principio, si posiblemente yo lesione a muchos con lo que digo, inclusive posiblemente por algún trato, por alguna pendejez natural que tiene en todo el mundo, pero por voluntad, el hecho de hacer el mal, pues somos muchos los mexicanos que no tenemos esa idea. Si accidentalmente causamos más mal, bueno, pues hay que pedir perdón de antemano y proponerse no hacerlo. Pero si quien hace el mal se junta con quien hace el bien para disfrazarse de bondadoso y continuar y acrecentar haciendo el mal, se pudre todo. Porque vamos a suponer que un joven entra a ser diputado, llega a ser diputado, que ya en sí no es un mal menor, me gana la risa, ya ser diputado no es un mal menor, pero si además de ser diputado, que no es un mal menor, además utiliza su jerarquía de diputado para hacer el mal y difundirlo sin pena ninguna, y si además está en el pináculo del poder y se codea, y como él pretendía o dijo, lo dijeron en España, yo oí de España, estaba en la organización del futuro ideológico de México, estamos verdaderamente, no es un país fallido, es un país jodido. No sé cómo decirlo de una manera elegante. No, pues terrible. Mire, ya encontré la nota con toda precisión en la página de Aristegui Noticias. Dice que Rafael Humberto Celaya Valenzuela es uno de los detenidos en el operativo de la Policía Nacional Española y el FBI en Madrid, y estaba con el primo del Chapo Guzmán. Celaya es abogado y miembro activo del PRI. Fue nombrado coordinador de candidatos federales por Enrique Peña Nieto. Y pues en su página de Facebook, dice la nota, se muestran fotos del detenido con el ex candidato Peña Nieto durante campaña, y se muestran fotos de él en Madrid y hasta otras fotos donde afirma que quiere comprar un Ferrari. O sea, ¿qué quiere, qué, perdón? Un Ferrari, un automóvil Ferrari. Ya se está dando la gran vida en España y que lo pescan. O sea que sí, efectivamente se confirma que Celaya Valenzuela es miembro activo del PRI de Sonora en el municipio de San Luis Río Colorado, y hace 4 meses buscó la candidatura para diputado federal por el Distrito 1, la cual perdió e impugnó, pero en la campaña fue nombrado coordinador de candidatos federales por Enrique Peña Nieto. Perdió, impugnó y se la retornaron, quiere decir, se la prosperó su... ¿Es diputado o no es diputado? Pues no es diputado. No, porque impugnaron. Impugnaron, nada más dice eso, pero no dice que lo haya, si quiere investigo a ver si procede. Lo grave es que fue nombrado el estilo lamentablemente inconfundible. No es tanto examinar el hecho, sino las repercusiones y la etiología del hecho. ¿Qué es lo que sucede en un partido cuando el señor Valenzuela o el señor X u otro, o el de allá de Morelos o lo que haya sido, infiltran la ideología de un partido? Quiere decir que el partido es un refugio para acciones de carácter delictivo, y que el poder en México, en muchas circunstancias, se utiliza, como bien lo sabemos, para ejercer dominio, predominio, despotismo, totalitarismo, latrocinio, robo, delito y crimen. Para todo eso se utiliza el poder. Imagínense ustedes, en el hipotético caso de que yo fuese un defensor priista, que obviamente no lo soy. No lo soy porque me lo impide la razón y la verdad. Y la razón y la verdad no están del lado del PRI. A pesar de lo que diga Mario Ramón y Pepe Cárdenas y Ciro quién sabe qué y Joaquín y todos ellos, no se puede demostrar más que con publicidad lo que la verdad se niega y no puede reconocer, porque sería evidentemente de eso. Si la verdad reconoce lo virtual o lo virtuoso de nuestra vida democrática, estuviera faltando a su razón de ser, que es que todo sea conforme a lo acontecido. La verdad tiene que ser la narración exacta de lo acontecido, sea lo que fuese. Y esto no puede ser en el México actual. Pero si yo fuese priista, estaría lamentando una verdadera y auténtica bomba más allá, o tan grave como puede ser el hecho de comprar votos, el hecho de comprar locutores, el hecho de comprar publicidad, el hecho de rebasar lo establecido como dinero para la campaña y la publicidad, el hecho de engañar sistemáticamente. Y todo se demuestra porque, aunque se cuente con la complicidad de los bancos, aunque se cuente con la complicidad de los ejecutores, que obviamente por dinero y sin ningún concepto del honor, ni de la verdad, ni de la justicia, ni de la moral, ni de la ética, y si a mí me vale madre, yo acepto tus 50 mil pesos y menos que fuera, si es posible más, gracias. Es decir, no me importa el pueblo, no me importa la nación, no me importa la moral, no me importa la Biblia, no me importa nada. Sea, como dijo el locutor de Juan Ruiz Gili, caiga quien caiga, lo importante en una elección es obtener el poder. Les debo decir exactamente sus palabras, pero es una versión del haiga sido como haiga sido. Pero lo dijo este joven Calzada, no me acuerdo cómo, ahorita les voy a la vez, pero tienes la idea. Pero entonces, a mi grupo de ideólogos que van a ver por el futuro de del país, por eso es lamentable para Peña Nieto, por eso es lamentable para la televisión. Quien dice televisión y dice ideología de Peña Nieto, estamos hablando sobre las dos rieles de un mismo ferrocarril. Es lo mismo. C'est la même chose, francés. It's the same. ¿Cómo se dice en inglés? The same? The same, ¿verdad? It is the same. Entonces, si para Televisa y su discurso sistemáticamente exultante, creo que quiere decir que eleva el espíritu, porque, oh, bendita democracia mexicana, estamos viviendo una época de realización total de nuestra democracia. En esas circunstancias, imagínense ustedes el chubasco de agua helada, y dicen, sí, pero fíjate que desde España nos dicen que uno de sus ejecutivos, chico, mediano, grande o no, pero aceptado y que vive dentro de tu seno, que pulula y va por el mundo zigzagueando con tu filosofía, resulta que está dedicado a hacer el mal, delictivamente hablando. El golpe es fuerte. Tendría que ser fuerte en un país normal. Tendría que ser fundamental para un partido el tener entre sus correligionarios que se codean con el titular a alguien que va al poder y que está... ¿Cuántos no habrá, señor licenciado Beltrones? ¿Cuántos no habrá, señor licenciado Chong Karan? son nuevos nombres que tengo que aprender. Videgaray. ¿Cuántos más? Beltrón, ya dije Beltrones. La señora, ¿cómo se llama? Beatriz Robles, ¿verdad? Que creo que también ya está muy cerca. O hace anda, ¿cómo se dice? Picando, ¿qué dice? Anda picando, ¿qué? Cuando tú quieres obtener un puesto. Picando piedra. Sí, ¿picando qué? Piedra, Robles, ¿eh? Sí, ¿no? Robles. Bueno, no. ¿Rosario? Sí, Rosario. Bueno, ella también está muy cercano a toda esa gente. Creo que Jorge Castañeda. Bueno, toda la televisión. Pero, ¿cómo me van a explicar a ustedes? ¿Cómo van a explicarnos a nosotros los... A ver, búscame, ¿qué quiere decir diletante? Diletante, los que dudamos, los que no sabemos exactamente qué, los que a veces pensamos de una manera alternativa, que aquí pensar de una manera diferente es ser redonda y totalmente la oposición. Oh. No, no le reciban la llamada. Dice que diletante, bueno, aquí dice, diletante es el que practica una ciencia o un arte sin tener capacidad ni conocimientos suficientes. Tiene un matiz peyorativo. Sí, a veces es peyorativo. Entonces, yo creo que no corresponde tanto a la palabra. Yo quiero entender una pregunta de los que dudamos de todo, sin evidentemente tener los conocimientos para decir, hoy yo voy a ser panista, porque a mí el pan desde el señor Gómez Morín me parece que es la doctrina fundamental para un pueblo guadalupano como México y tal, y tal, y tal, y tal. Y diletante, afición por una o varias disciplinas, pero las practica como aficionado, es decir, no profesionalmente. Los diletantes en la política, entre los cuales podría encontrarme, es decir, no conozco la ciencia exacta de la política. Ahora, si ser chueco, ser mentiroso, ser falaz, ser traicionero, mala leche y mamón, es ser político, pues no quiero ser político. Obviamente, ¿me explico? Pues no. La realidad es que la política muchas veces exige condiciones reñidas con la normalidad. Si hay que mentir, hay que engañar, hay que decir tonterías... Hay que decir, hoy, por ejemplo, les voy a recordar a ustedes un poquito 10 o 12 de los epítetos más terribles que se le han aplicado a Andrés Manuel López Obrador a lo largo de estas últimas semanas. Los de hoy fueron tenues, finalmente hablando. Creo que solo le dijeron necio, y creo que solo le dijeron que como tosudo, como que insistía demasiado, pero utilizaron un término muy, muy especial, pero hoy nada más fueron dos, no me acuerdo exactamente cuál término fue, pero no fue ni tan grave, pero sí fue de acuerdo a lo que tradicionalmente se le ha venido diciendo. Se le ha venido diciendo mucho acerca de su mesianismo, que no sé lo que quiera decir exactamente aplicado a él, porque si algo parece Andrés Manuel, nunca es un mesías, evidentemente sería, pues no sé si rebajar, pero un mesías es otra cosa, hoy le dijeron que era títere, que se enfrentaba de una manera tonta, y nada más. En otras circunstancias le han dicho mayores cosas, nefasto, descarado, vago de la política, hace burradas, es burro, es ignorante, engaña, hipócrita y farbullero. Eso de farbullero, pues es un artículo inventado por el señor Beteta, pero no sé si es farabullero, no me acuerdo exactamente qué vi. Y qué vi que significaba. Y hay otra serie de epítetos que van acerca de su... una deshonestidad, desperdicio de política, político engañador, mesiánico, y así, de todos los días. Y hoy vi una entrevista que hizo el señor licenciado Beteta al señor licenciado ¿cómo se llama? Dije, se llamaba Guzmán. Este, ¿cómo se llama el de Campeche, el de Tabasco? El señor licenciado de Tabasco, ¿cómo se llama? Representante de los diputados. Gaona. ¿Gaona? Sí, ¿verdad? Bueno. Sí, le escucho. Es que no, fíjese que no se andaba buscando. El representante de los diputados, hombre. Gamboa. ¿Gamboa? ¿Gamboa qué? ¿Gamboa Patrón? Gamboa Patrón, gracias. Total. Entonces la entrevista a Gamboa Patrón se desarrolla por otra vía. Para tratar a un enemigo político de la televisión se usa una serie de denuestos, epítetos, ofensas y calumnias verdaderamente graves, como esquizofrénico, como de mala leche, como mesiánico, como idiota, como imbécil, sic. Estos y no otros son los adjetivos. Pero para entrevistar al señor licenciado Gamboa, el locutor cambia. Y entonces ese ya no es Gamboa quien agradece. Él sí le agradece al principio, y muchas gracias que me llamaste, sí, estoy a tus órdenes, tal, sí. Muchas gracias, señor licenciado, que se pone usted al teléfono. Evidentemente que ya se nota la inclinación del locutor para que se encuentre a gusto el entrevistando. Y después de hacer una serie de circunloquios y de idioteces para que el entrevistando diga su ideología. Es tiempo, esa ideología en este momento se circunscribe a decir que es tiempo de restañar heridas, que es tiempo de la unión, que nuestro candidato convoca a todos para que se unan en torno a él. Evidentemente, eso de en torno a él no lo dice. Ya dice que pasó el término de las divergencias y que todo tiene que ser unión y miel sobre hojuelas, diríamos. El locutor asiente, pero el locutor siente la necesidad de preguntar. Entonces pregunta de una manera excepcional: ¿tendría usted considerado entre sus acciones ideológicas futuras el hecho, como le diría yo a usted, dice el locutor, de llamar al diálogo nacional? Fíjate tú la brusquedad, lo terrible, la severidad del periodista, que de alguna manera, me imagino que poner la bola a 5 metros de la portería, tendría usted la gentileza de ver si ocasionalmente puede usted meter un gol, ya que a ellos les gusta tanto hacer paralelo el fútbol con la política. Entonces le pregunta en idiotez, y el otro contesta, y le agradece. Solo faltaría que Gamboa le dijera: ¿me repite usted la pregunta, por favor? Pero todo aquello, todo aquel vitriolo, todo aquel ácido sulfúrico que experimenta para un enemigo ideológico se convierte en abyección y lambisconería. Lambisconería se oye mal, ¿verdad? Sí. Bueno, y abyección y sometimiento cuando llega alguien, porque no le pregunta si va a estar cerca del pueblo el candidato. Quien quiere estar cerca del político es el entrevistador. Y obviamente su patrón, obviamente el sistema, obviamente el empresariado que representa o su patrón o sus patrones. Hablo en general, no simplemente de Beteta. Claro. De periódicos, de lo que sea, de radio, de estaciones de radio. ¿Ustedes creen que eso sea política? Eso no es política. La política tiene que ser una respetuosa divergencia ideológica para comparar y sacar lo mejor, para que el pueblo progrese. Pero para el enemigo ideológico, para el adversario, son todos los denuestos de más mala leche. El hecho de llamarle imbécil, esquizofrénico, tarado, mesiánico, mentiroso, todo eso indica una intención mala, perversa y tonta. Porque finalmente esa gente hablan estomacalmente, adquieren la característica del ventrílocuo, están hablando por su patrón. Y entonces eso no son las bases para ser un país democrático. Por eso tendríamos que hacer lo fundamental de este país. Decirlo por mí no tiene ninguna importancia, decirlo por un político menos, porque sabemos que están hablando de dientes para afuera. Pero la realidad es que tenemos que cambiar las ideas, los conceptos, los valores y actuar en consecuencia. Por eso nuestro programa tiene esa finalidad. Sé que por eso no nos fuma nadie, entonces muchas gracias. Sí, no podemos estar en un medio tradicional de los que hay en México, porque justamente pues hemos dicho cosas que molestan y que resultan críticas. No voy a ser quien me rasgue las vestiduras de dolor porque le quiten una concesión a alguien, que se rasque con sus uñas, que bastante largas las debe tener, en el buen sentido de la palabra, claro, quiero decir, porque cuando uno les propone, oye, por favor, hagamos algo que pueda ser de utilidad para México, ¿cómo es hacer un programa que no hable de política? Porque ya entiendo que tu casa no es de política, pero sí tendríamos que hacer muchísimo en aspectos de cambiar los valores del país. Lo primero que hay que hacer es educar y tener la posibilidad de cambiar valores. Pero es más, el cambio de valores se puede hacer paralelamente con educación. Cualquiera, aunque sea analfabeto, entiende el lenguaje y el abecedario de los valores. Y esos en México no están reconocidos. Tanto es así que hoy, como única resultante de lo que sucede en el país, los locutores se retacan la boca y repiten mañana, tarde y noche, dos o tres veces por programa, los 30 o 40 muertos asesinados imbécilmente, que no tiene por qué haberlos. Porque México ha perdido su idioma, ha perdido su lenguaje, ha perdido la posibilidad de debatir y únicamente se escucha el lenguaje de las balas, de la metralleta y de la camioneta donde van a aparecer decenas de cadáveres que la corrupción ha provocado. No, eso es un hecho real. Sí, señor Saldaña, fíjese que cerca de por aquí, en Matamoros, unas 2 horas de distancia, hubo una balacera, narcobloqueos y eso, del martes al jueves. Estuvo terrible porque, bueno, me comentan que como les quitan los transportes públicos, las peceras y eso para bloquear las calles, y pues hasta la gente se quedó sin transporte público porque las peceras que no habían sido tomadas para bloquear calles, pues se guardaron. Y una cosa terrible, ¿no? O sea, lo que se sabe es poco. Pues sí, lo que se sabe, lo que filtra la prensa, y la prensa radiofónica va a decir lo que tiene rating, lo que genera más rating. Y como hasta el momento lo que genera más rating son tres cosas fundamentales. ¿Cómo se llama? Sexo, violencia y magia. Todo lo que tiene que ver con el sexo, obviamente que funciona. No tengo que explicarlo de una manera, no tengo que utilizar las manos para explicarlo. La violencia, la tenemos, no sé, pero yo por lo menos pienso que en un 15% de los programas de la televisión hay un elemento de violencia indiscutible. O sea, del médico que hace operaciones, o sea, la señora que le van a extraer un niño, un tumor, o que le van a remodelar la parte de abajo de las piernas, de arriba, perdón, ya, ay, se me olvidó, hasta, y la magia, ¿entendés? Yo tengo que buscar una palabra, acuérdame, usar una palabra que defina mejor lo de la televisión. La magia es decir, la posibilidad de resolverlo todo por medio de la fantasía. Las pastillas que me tomé mágicamente ya me deberían haber hecho bajar 1.5 kilos, y ni madre, pero en fin, ya tuve, al comprarlas, un mecanismo de magia, porque mágicamente yo iba a arreglar todo. La crema que me eché para mis arrugas ya me quitó las arrugas. Bueno, eso sí, no tengo muchas arrugas, ¿verdad? ¿O sí? No. Bueno. Entonces, mágicamente se me van a quitar mis arrugas. Y todo eso, en la magia, hay el gran componente y el gran aliciente para el empresariado, para el neoliberalismo y para el sistema, de que por medio de la magia, el mexicano, el humano, compra. ¿Qué es lo que a ellos les interesa? Les interesa que compres, les interesa que votes. Para tal efecto, podemos comprar tu voto. Les interesa que después guardes silencio para que te podamos gobernar, Petriccioli. Y semanalmente te vamos a dar tu droga, que es el fútbol. Magister Dixit, sic, palabra tras palabra, así lo oí, así me lo dijo, a 1.5 metros de distancia. ¿Qué sucede con esto? Sucede que hay alguien también que me enseñó, el licenciado Basilio, que me enseñó el justo medio aristotélico. A ver, déjame checar. Bueno, hay que checar, como tú dirías, lo que es el justo medio aristotélico. Me gustó mucho el nombre, pero ese justo medio, creo recordar que alguna vez estuvo en la escuela, que decía que un barco, para que caminara muy bien, navegara y surcara el mar, tendría que alejarse un poco de las piedras, arrecifes y escollos que puede haber junto a la costa. Pero también, si la barquilla es endeble, de madera no muy sólida, y los remos no son tan grandes ni hay tanta fuerza para moverlos, tampoco esa barquilla debe andar en las profundidades del océano, donde hay tempestades internas terribles que uno no alcanza. Entonces habría que andar en un justo medio aristotélico. Es un poquito hasta pendejo en la vida, ¿verdad? Pero es un poquito el hecho de decir, no, porque me voy a meter yo allá en las alturas, ¿cómo voy a ir ahí con Carlos, verdad? El justo medio aristotélico, todos los seres humanos deseamos de una manera u otra encontrar la felicidad. Bueno, también, cada quien tiene su definición de lo que es la felicidad y cómo lograrla. Para Aristóteles, la felicidad se encuentra en ser virtuoso. A mí sí me gusta mucho el concepto del justo medio, porque pues es el punto exacto entre un exceso y un defecto, ¿no? En la perfección, dice, la felicidad está en la virtud, en la perfección de la función propia del hombre, la razón. Fíjate, buscar la razón y buscar la virtud y de paso la verdad, bueno, a fuerza te tienes que sentir menos mal. Sí, es que... No es que te sientas bien del todo, pero te sientes menos mal. No, pero sí, es una afirmación muy categórica a la que él tiene, porque dice que la virtud sería el justo medio o el equilibrio entre extremos viciosos, uno extremo vicioso por defecto y otro por exceso. Por ejemplo, la intrepidez es un exceso, ¿no? O sea, te avientas como el Borras, ¿no? Sin medir. Y el otro es la cobardía. Ese sería un claro, entonces defecto. Entre medio, ¿verdad? Entonces el punto medio sería la valentía, por ejemplo. O sea, por ejemplo, yo tengo un justo medio aristotélico. Es decir, me encantaría tomar una botella de vino todos los días a la hora de la comida, pero botella grandota de Merlot que me gusta. Pero, obviamente, lesionaría mi salud. Bueno, justo medio aristotélico es que me tome una copita, ¿no te parece? Uh-huh. Ese es un ejemplo del justo medio aristotélico. Es un poco el hecho de comportarse en la vida, nosotros lo decimos de otra manera muy sabia, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Y de ninguna manera es mediocridad, ¿eh? No. Ahí es. No hablamos de eso. Pero en fin, todo esto lo decía yo acerca de la posibilidad de que en México llegásemos a una verdad nacional. Para tal efecto, tenemos que convencer no al pueblo, El pueblo está convencido. El pueblo es una materia, y eso lo han descubierto los hombres de poder y de política y de televisión. Han descubierto que el pueblo es de un material maleable o manuable. Maleable, creo que sí, se puede hacer con él prácticamente lo que se quiere. Aquí se ha optado por hacer del pueblo algo porque tiene un alma, desde luego un alma transparente, bella, enorme, grande, pero esa alma se la ha nembutalizado. Yo digo nembutal porque me acuerdo que decían que el nembutal es algo que embrutece, que te quita la posibilidad de pensar y que te tumba. Bueno, ese tema nembutalización surte su efecto, entonces ya no tienes la posibilidad de reacción. No estoy hablando ni convocando a una revolución. La reacción es interior, la reacción es mental, la reacción es tener la posibilidad de pensar, inferir, deducir, saber conversar, dialogar y disuadir. Por eso yo estuve muy en contra cuando en el sexenio pasado no, todavía en este, alguien dijo: mi gente no sabe disuadir, qué pena. Qué pena, porque muchos hombres no están con nosotros ya, porque no tuvieron la posibilidad de utilizar la disuasión y la convicción, convencido, y la posibilidad de externar algo. Pero la sociedad actual nos está llevando a la no utilización de los ejercicios naturales del ser humano. Usted habla con alguien de algún servicio, de alguna tienda, de departamentos como Soriana, como tal, alguien de algún banco, alguien de alguna oficina. Ahí no hay posibilidad de conversación. Hay una serie de frases de sometimiento en las cuales una sociedad neoliberal, técnica, económica, terrible, hacen de usted el zombi del desfile de la televisión, un obedecedor no pensante. Como le expreso, tiene usted que aperturar su cuenta de tal. Como le digo, ese servicio, no tengo esa información. Como le digo, usted cumpla y nosotros le damos lo que queremos. Este contrato es indefinido para nosotros y obligatorio y forzoso para usted. Y lo firmas y te friegas. Es decir, yo como humano digo: perdona, señorita, es que no puede ser que para usted sea cuando usted quiera y para mí a fuerza, quiero decir, a la de a fuerza otra vez, tiene que ser cuando usted lo decida. Usted decide por mí y por mí, entonces ya no es contratum, contrato con usted, puesto que usted impone todo. Y te dicen una frase así, y cierran la ventanilla, cuelgan el teléfono, y usted se friega, porque tiene que pagar año y medio al señor Sky, por ejemplo. Han hecho de México un país obedecedor, no pensante, y la televisión se encarga de que estemos callados ante el televisor, ante la patria y ante la historia. ¿Cómo la ves desde ahí, mi querida? Pues, híjole, apúntale, porque de veras muy buena, muy buenos comentarios, señor Saldaña. Yo no sé si sean buenos comentarios, ¿cómo te voy a decir? Tú nacido de la observancia y tú tienes el rol fundamentalísimo de decirme: está usted perfectamente equivocado. Pues y sí. Ojalá y porque qué importa que yo me equivoque, si las cosas de México fuesen exactamente al revés de lo que digo. Pues, pero lo que dicen los tuiteros y todas estas personas que son tan amables en seguir el curso de nuestras lucubraciones, todo lo que dicen es, digo: hijo, mano, es que eres pesimista. Digo: no, dime, ¿soy mentiroso? Ah, no, bueno, no. Esa es la fregadera. Adelante, por favor. Lo que pasa es que cuando las cosas se analizan así, puede pensarse en pesimismo, pero yo creo que es una perspectiva que nos permite ubicarnos muy bien, entender lo que está pasando y actuar al respecto. No es para paralizarse, ¿no? Sí, no es para regodearse en la negrura del fracaso, sino para ver qué sacamos de posibilidad de corrección. Pero México no corrige. No, fíjate que hasta el dicho lo dice, el que manda, manda. Y si se equivoca, vuelve a mandar. Pero nunca dice, y si se equivoca, tiene que pedir perdón, güey. ¿Eh? No, es uno de los pasos. Lo lamentable es que el IFE ya desechó la queja del PAN contra Peña Nieto en sobreexposición de carteles, bueno, de, ¿cómo se llaman?, espectaculares. También que el IFE, pues, desecha también la solicitud de la izquierda para acelerar la fiscalización de gastos del PRI. Fíjese lo que declararon: un procedimiento apresurado sería equivalente a un juicio sumario, y ellos no están para hacer juicios sumarios, ¿no? Así lo determinaron los consejeros, según la nota de la jornada de Fabiola Martínez. Fíjese, no hay elementos jurídicos para alterar plazos ni para emitir dictámenes provisionales. Así que, pues ya se va esto, lo de los gastos de Peña Nieto se va hasta enero, punto. Sí, pero el juez, como propiamente lo especificó, está apoyado en la gran filosofía de la democracia griega y de todos los tratadistas de jurisconsultos que ha habido en el mundo, que dice, yo por eso alabo muchísimo al señor juez, ¿cómo se llama? Luna Ramos, ¿no? Uh-huh. Y al señor Valdés, quienes verdaderamente han rendido un servicio extraordinariamente válido, profundo, grande, histórico al partido de la Revolución Institucional. ¿Al PRI? Claro. Cuando ellos dicen y se acogen a ese sagrado principio del derecho romano que dice, palo dado ni Dios lo quita, pues ya fregaron, ellos ya llenaron su cometido, ¿me explico? Sí, sí. Ellos dicen, ateniéndose a varios dichos profundamente de esencia de jurisconsulto, uno de ellos es cosa juzgada, palo dado ni Dios lo quita, a lo hecho pecho, y no hay para atrás, o como digan eso, no veas para atrás, ve para adelante, y así por lo consecuente. Pero es que es incomprensible, porque ya ve que los partidos... No, yo lo veo muy comprensible. Es la posibilidad que tiene el Estado mexicano, conformado por los empresarios, conformado por la influencia de Estados Unidos, conformado por los medios de comunicación, prensa, radio y televisión. Es la manera que tienen, y lo que tienen los partidos y el partido por hegemónico en el poder, es la posibilidad que Dios les ha... Bueno, Dios no sé si se meta en esto, pero es la posibilidad que se han arrogado para su supervivencia. Entonces, todo lo que sea viene por añadidura, desde el locutor que pregunta, ¿qué horas son, señor futuro candidato de la Cámara? Hasta aquel que dice, palo dado ni Dios lo quita, es decir, lo juzgamos cuando la resultante del juicio nos garantice que nada va a cambiar. A toda madre, apliquemos, es don Porfirio en persona. ¿Qué dijo don Porfirio? Por eso que dijo, ya ni me acuerdo. Ah, no, sí, don Porfirio dijo, mátalos en caliente. Es decir, mátalo y después viriguas, decían en mi tierra. El virigua le decían un cuate. ¿Y qué opina de, bueno, ya ve que habían pedido que cambiaran a Luna Ramos por sus declaraciones a favor ¿Qué le van a hacer? ¿Lo van a felicitar? ¿No? No, pero fíjese, asombrosamente, al juez que está llevando el caso de el concurso mercantil de Mexicana de Aviación, pues resulta que van a reubicar al juez Felipe Consuelo Soto, porque hizo declaraciones previas y no les conviene, ¿verdad? Entonces lo reubica el Consejo de la Judicatura para que se haga un juicio justo. Mira, no sé cómo está el asunto, pero si iba a ayudar a los trabajadores, iba a ayudar a todos aquellos que son lesionados, si su accionar, su acción, sus veredictos iban a perjudicar a los dueños del capital, ese juez no tenía que estar ahí. Él debe comprender que no tiene nada que hacer ahí. Aquí lo que se trata es de beneficiar con la ley en la mano, cuatito, a todo aquel que tiene medios y posibilidades de adquirir el poder, de adquirir o que ya lo tiene. Pero si no, está actuando contra natura, contra el país, está actuando en contra de los sagrados intereses de la patria. Si el juez que quitaron iba a ayudar a quienes merecen y claman justicia, va para afuera, cuatito. Pues eso era lo que declaró precisamente el secretario general del Santas, porque ese concurso mercantil ha estado plagado de irregularidades, de que no entregan el dinero y demás, y pues ya quitaron al juez, y es lo que dice el secretario del sindicato. Ante esa reubicación, pues probablemente ya el gobierno está preparando la quiebra de la aerolínea, con pues los 8,000 trabajadores que están sin trabajo, desempleados hace 2 años, pues obviamente es lo que usted dice, ¿no? Están, si está a favor, no debe estar ahí. Sí, claro, sí. Hay que ver para quién trabajas. Eso es muy lógico, yo lo tengo perfectamente aprendido. Lo acepto, lo asumo como con toda la normalidad del mundo, pero tenemos que saberlo y verlo, y nada más. Y no tardan en que estos medios de comunicación también estén controlados por una institución paralela a, no sé, porque si los, por, digamos que haya una cosa muy bonita, que sea ante el desmadre que hay natural en estos medios del Twitter, el Facebook, las páginas esas que hay, por ejemplo, hay Bear Follow, Hal Follow y otras cosas, ¿no? Sí. Ante que haya un caos o que yo pueda agredir algo, como me acercaré, les digo algo y me caen encima, viejo asqueroso, hijo de toda tu quién sabe qué, chayotero, que eres un hipócrita y todo, ya le cambio ya, porque no voy a pelear con todo. Además, con una argumentación verdaderamente estúpida. O digo, no estúpida, pero digo sin razón. ¿Cómo voy a decir, oye, tú has sido chueco? Pues sí, he sido ahí. Digo, ¿ya qué? Pues tampoco, yo nunca he dicho que soy honesto. 3 honestos en México, no hay quien lo resista. Pero entonces, que digan, por ejemplo, ¿lo va a controlar la universidad? Ah, pues qué bien, porque lo va a controlar. Sí, pero la universidad está unida con la televisión. Ah, caray. Entonces, ¿quién lo va a controlar finalmente? No tardan. Y entonces ya que habría que... Y volvemos a la... ¿Cómo se llama? Litografía, ¿verdad? Litos. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes lo que significa litografía? Buscamos. ¿Eh? Buscamos. Escribir en piedra. Volvemos a la antigüedad. En piedra. ¿Y cómo se llamará la... el arte de escribir con humo, de dar señales de humo? Fumografía. A ver si es fumo o pirografía, escribir con el producto del fuego. A ver, busca en Google el enviar señales de humo, ¿cómo se dice? Humografía, fumografía o pirografía, escribir con fuego. Muy bien, adelante por favor, y hay que agradecerle a todos nuestros amigos, mi querida Ana Mona Lisa. Bueno, nada más para comentarles que hay gente que no se da por vencida. El próximo domingo se monta la Expo Fraude a partir de las 10 de la mañana. Se van a instalar 32 pabellones y estarán abiertos al público a partir de las 10. Alrededor de las 2 de la tarde, Andrés Manuel López Obrador declarará clausurada la Expo Fraude. Transmitiremos, por supuesto, en vivo su discurso a las 2 de la tarde. Y pues por supuesto que les damos nuestra gratitud a todos aquellos que están con nosotros en este programa. Es mega fraude. Mega Expo Fraude. ¿Es mega o Soriana? Bueno, van a estar todos los pues es una exposición de las 19 irregularidades catalogadas, ¿no? López Obrador se las redujo a 10 a las gentes del tribunal, pero pues ahí se van a exhibir todas las pruebas, grabaciones, videos, artículos de... pues todo lo que se colectó en las 150 asambleas, las que se realizaron ya del 27 y el 5, se realizaron asambleas en muchas plazas públicas, ahí se han estado recibiendo pruebas del fraude y va a ser una mega Expo Fraude a partir de las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Así que bien, si adelante. Lo que no sale en la televisión, ahí lo vamos a ver. Bueno, pues estamos en Radio La Nueva República Televisión, en radiolanuevarepublica.org, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en Al Calor Político, en Radio Poder Ciudadano MX, en lagaceta.org, en ciudadanos.com, en pocamadrenewswordpress.com, en Open Magazine Info, en La Fatria es Primero Blogspot, en byronbarranco.com, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot.com, radioensintonía.com, diarioenlibertad.org.mx, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas con su web coberturaciudadana.com. Les agradecemos mucho y más allá de nuestras fronteras nos retransmiten en Red Puente Sur TV, en Venezuela la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en Táchira en el 92.5 FM en Santa Teresa. En Uruguay, en Montevideo, nos retransmite el 105.3 FM. La red de 7 radios de Radio Amanecer en el 92.7 FM en Artigas. En Colonia, Uruguay, estamos en Radio Es FM. En Ecuador, en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, estamos en Tegucigalpa en el 1015 AM, Radio Hualcho. Estamos en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org, en Contrafarsa, Radio Blogspot.mx, que se transmite en Palma de Mallorca, España, en el 87.6 Fiesta FM. Y recordamos a todo el auditorio que tanto el audio como el video de la transmisión del alternativo se publican diariamente en Radio La Nueva República. Nos han comentado, señor Saldaña, que hay gente que las baja y las pone, la transmisión la descarga y la pone en sus negocios. Un señor se acercó, sí, ahora que fue a reportear Pepe Garduño allá con Lara Peinado su conferencia, se le acercó mucha gente y un señor le dijo, mire, yo tengo un café internet, yo descargo el audio de varios programas, bueno, de acá de la radio, y les pongo a mis clientes el horario en que los voy a transmitir, y fíjese que se viene mucha gente a la hora del programa del señor Saldaña, porque no todos lo pueden escuchar en la mañana porque andan trabajando, entonces yo lo paso en la tarde. Y así... Son ustedes muy gentiles y perdonen ustedes las deficiencias, ¿eh? Pues aquí seguimos con mucho entusiasmo, señor Saldaña, esto fue El Alternativo. No, muchas gracias, Mona Lisa. Hasta el lunes a las 10 de la mañana y nos vemos el domingo en el Zócalo. Hasta luego. Agradecemos mucho nos hayan acompañado. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa.